el miedo que provoca la incertidumbre. De verte y no saber tu reacción. La intriga en esta trama con tintes de historia trágico-cómica. El guión de una película sin premio. Esa con esperanza a la basura. La falta de cordura cuando se pierde el control. Los besos que al final siempre disipan las dudas. El hecho de querer y no tener el valor. Por encima de todo hay un vacío, un signo de interrogación que pretende desquiciarnos a los dos. Una terapia de grupo reducido, el caos de la sugestión de un elemento confundido. De una noche que se multiplica, haciendo de unas tripas corazón. El canto de los grillos nos sirve de banda sonora. Que el futuro te depare lo mejor. En esa parte del mundo donde hay un silencio, allí me robaron la voz. Si te he visto no me acuerdo. Ese preciso momento cuando cundió el pánico, me meo de risa y un impulso me devuelve a la vida. Creo que la solución será olvidar lo que pasó. Por lo menos eso es lo que necesito.